Los Nintendo. Portugal un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a episodio más. Solo uno más. Este es el 199, que se llama John Ralph Spartan, el demoledor. Que yo pensé que Spartan de Halo se llamaba de otra manera, pero se llama John Spartan. Ahora sé que viene de ahí. No me importa si estoy en lo correcto o no, yo sé que viene de John Spartan, que obviamente es mucho mejor que John Spartan de Halo. A mi izquierda, derecha, frente a mí, bajo, arriba, se encuentra el buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Oye, tranquilo. No, es que vengo bien piedrudo, amigo, No, es que te tenía muteado, ¿puedes decir todo de nuevo? ¡No! vaya, fallas técnicas. Sí, lo que te comentaba, Charmín, es que cuando dijiste que nos arrancábamos, dije, pensé que te referías a que apenas ibas a meter el intro para entrar. No, ya está el intro. Y de repente te arrancas de, ¿qué pechocha, mi gente pechocha? Que no sé qué, ¿what? Entonces, me agarraste ahí en curva, pero lo bueno es que te echaste un intro y luego me moteaste y esto ya lo dije... dos veces. Dos veces. Entonces, bueno, emocionado, Charmín, porque ya 199 episodios de Puner y al principio de años creo que veíamos esto un poco lejos. Medio imposible, ¿no? Por nuestras inconsistencias que aparentemente no han aparecido. Ah, caray, ¿quieres unos ricos y sabrosos tamales oaxaqueños? Oh, por favor. Está justo aquí. Silencio. Ahí va. Acérquese y mira sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Qué déjame contarte, en modo de anécdota, antes de que llegue Tito. De tanto escucharlo, es de esas cosas que dices, ok, voy a probar los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Entonces estábamos aquí en casa, que es tu casa, sí, y Julieta dijo, hay unos tamales oaxaqueños, y yo, va. Y entonces ella baja y le chifla, ya sabes cómo chifla Julieta, y para el señor de los tamales oaxaqueños, le pide dos tamales oaxaqueños, sube con el alimento, nos preparamos a comerlo, muy sabroso, olía rico, se veía rico. Pero el momento en que empezamos a comerlo, algo no estaba en su lugar, amigo. Ok, espero que no haya sido el pene del vendedor. No, era 95% masa, 5% carne. Ah, ya, qué triste, eso sí está triste. Sí, o sea, literal, era una bolita de carne. La carne de res se ubica así como en cuadritos para caldo. Ajá, sí. Un cuadrito de carne para caldo de res. Así era toda la carne que tenía el maldito tamal oaxaqueño. Y ni delicioso, ni calientito, ni nada. No lo disfrutamos. Muy mal. Por eso siempre hay que comprar... No es cierto, no sé. Pues no llega Tito, ¿qué hacemos? Le damos aquí, lo comentamos, lo esperamos. No sé, ¿tú no tienes alguna anécdota con los tamales oaxaqueños? Tamales oaxaqueños, ¿son estos que están envueltos en hoja de plátano? Sí, precisamente esos. Entonces siempre han sido buenas experiencias, la verdad. Ahí por casa de Mildred, ahí en el Arco de Galvez, se pone una señora que vende, los da realmente a un precio bastante bueno, o sea, ni muy caro ni baratísimo, es como lo justo. Están muy ricos, están bastante relleno perfecto y el atole es bueno también, ¿eh? Entonces, yo siempre he tenido buena experiencia con el tamal oaxaqueño, amigo. Lo siento por ti. Oye, sí, la verdad es que fue muy triste, sí me puse sad. Pues sí, con la comida no se juega, amigo. No. Cuando las mamás dicen con la comida no se juega, no se refieren a aventarla, sino que tiene que ser buena. Claro, claro. Y fíjate que eso es algo que hemos encontrado mucho acá. Es como un poco difícil en la Ciudad de México encontrar. O sea, hay miles y miles y miles de puestos de comida, pero uno que realmente sepa rico es difícil de encontrar. Entonces, cuando lo encuentras, te casas con ese lugar. Por ejemplo, aquí cerca de la casa hay un puesto de hamburguesas. Y son las hamburguesas, ¿sabes? Son a las que vamos, y son a las que pedimos, y son a las que nunca fallan. Muy bien, muy bien. Pues no llega el buen Tito, pero pues eso le pasa por no actualizar su Windows desde antes. No puedo creerlo. Oye, pero tiene celular, ¿no? Y tiene manos libres, quiero yo suponer. Sí, ya sé, debería poder conectarse ahí con el celular. Mándale un mensaje. En lo que yo digo, aquí, ficha técnica de Demolition Man, la película que, por si no lo sabían, por si no lo notaron, por si no vieron el póster, es de la que vamos a hablar. El título en España, qué curioso que en España le dejaron Demolition Man y no le pusieron Juanito, el tiraparedes. Y en Hispanoamérica se quedó como El Demoledor, tal cual la traducción. Dirigida por Marco Brambilla, protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, gran personaje de Sandra Bullock, Benjamin Bratt, que curiosamente no es la primera vez que hace mancuerda con Sandra Bullock en un papel policíaco. Rob Schneider está ahí. Nigel Hawthorne y Dennis Leary, más créditos no los puedo decir porque son muchísimos. Llegó a México como una película de clasificación R, no, perdón, a Estados Unidos con una clasificación R, a México con una clasificación B, porque efectivamente no le tenemos miedo a nada. Producida y distribuida por la Warner Brothers Company del año 1993, octubre 8, teníamos 2 años, 115 minutos, costó entre 45 y 77 millones, no, el dato no es exacto, y recaudó 159, hizo el doble, not bad, le fue bien, y pues esa fue la ficha técnica de Demolition Man, with Sylvester Stallone y Wesley Snipes. En el futuro. En el futuro, la gente escucha comerciales creyendo que era lo que escuchábamos nosotros. Tienen sexo a través de máquinas virtuales. Como ahora. Y se limpian el culo con 3. Sí, 3 conchas. Y no pueden decir a que la chingada, porque los multan. Sí, oye, me sorprende mucho que se haya quedado Demolition Man en España. Me recordó el Chicancios de Cerdavos. Ah, no, bueno, hubo un error en el doblaje español de Game of Thrones, el capítulo 3 de la octava temporada. Eso ya pasó, Zab, ya nadie habla de Game of Thrones. Actualízate. Es muy cagado porque en vez de doblar la línea, no sé qué pensaron y la dijeron tal y como es en inglés. Chicancillos, así dijo. Pero bueno, qué curioso. No sé si ya la habías visto antes, Charmin. No. No, y créeme que lo recordaría porque es muy chistoso. Hola. Hola. Ya llegaste, Tito, ya acabamos. ¿Qué calificación le das? ¿Qué será? No, esperen, todavía no, es muy temprano para dar calificación. Ya no, amigo, ya hablamos. Ya se agüitó, ya lo espantaste. Ya se fue. No, no es cierto, Tito, apenas acabamos de dar ficha técnica. Sí, entré a eso. Oye, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, estoy batallando. Pero, ok. Se oye un poco de eco porque estás en el baño cagando, pero no hay problema. Es que estoy sin audífonos, ahorita regreso la llamada. Sale, amigo. ¿En qué estábamos? No, sigan. ¿Qué cosas malas estábamos diciendo de Tito? Que se ha vuelto un poco grosero, ¿no? Cuando digo algo, luego se pone en modo Charmín y me ataca, ¿sí has visto? El modo Charmín es el mejor modo que puedes tener. A veces duele, amigo, a veces no. Pero mira, uno aguanta vara. Sí, oye, tengo una duda, ¿se oyen los alaridos de mi perro? Sí, pero aquí también se escucha a mi bebé llorando, los camiones que pasan en la calle, así que pues, ve, ahí está. Ya volví, amigos. ¿Escuchan? Sí, sí, sigues en el baño, pero no hay problema. ¿Se oye muy mal? No. No, normal. Ah, bueno, ya me voy a traer mi micro, pero. Ah, no, mira. Su micro. Ya ni lo oculta, Charmin. Ya, su micro. Oye, ¿es mi micro? Oye, tal vez está hablando cuando no devolviste el libro de Steve Jobs, ahí se pagaron las acciones del micrófono. Tienes toda la razón. También Charmin, pues no lo usa, entonces. Porque no lo tengo. Voy a ir a tu casa por él. Su amistad. Oye, pero tú eres mi amigo y me lo prestas, Charmin. Asaf, no, Asaf. Asaf es no me lo quiero prestar. No, ya, mi parte ya se pagó, amigo. No, oiga, pero siempre les he dicho, cuando quieran, ahí está el micrófono. Sí. Híjole, pues, se lo ocupo, ¿cómo ves? Bueno, pues ven por él. Pues ven por él. Oigan, ¿en qué estamos? En la ficha técnica, película de 1990 y... Eso ya lo dije, Tito. Ya, se acabó la ficha técnica. Ahorita vamos en si ya la habías visto antes, Tito. Sí, claro, ya la había visto. Sí, yo no, yo le decía a Saf que no la había visto y qué triste que no la había visto porque pues, es muy buena, me gustó. Sí, y ¿nunca la viste en su tiempo, en serio? No, nunca. Digo, en su tiempo tenía 2 años, pero... Ya después, ¿no? No, obviamente, pero... No, no tenías 2 años, tenías 5. Es del 96. No, es del 93. Aquí dice, 1993. Es 93, ¿en serio? Sí. Ah, perdón, es que el año en el que está ambientado es el 96. Pero sí, es cierto, es 93. Oye, yo me acuerdo de haberla visto anunciada en el 5 de como de estreno. Pero no la vi en el estreno, la vi otra vez que la pasaron. Y de eso recuerdo haberla visto 1 o 2 veces en la televisión. Sí, yo recuerdo, de hecho, yo de ahí la vi, de Canal 5. Y no sé si la pasaban en algún canal de cable, no recuerdo. Pero, y de hecho, me hubiera gustado verla con el doblaje de Canal 5. Pero la vi en inglés. Sí, acá también. Un saludo por ahí a Átomo, que está ya en el chat. Un abrazo caluroso. Qué bueno que andas por acá, buen Átomo. Oye, que... saludos a Átomo, qué bueno que está por ahí. ¿Qué más iba a decir? Entonces, ¿de cuántos años tiene de diferencia con Rocky? ¿Rocky 1 es qué? No, amigo, Rocky 1 es como del 74. 76. Bueno, son 23 años. Son un buen año. Oye, ¿qué tal esa referencia? Bueno, ya me voy a adelantar mucho, pero ¿qué tal esa referencia cuando habla de Arnold Schwarzenegger? Claro, presidente de los Estados Unidos. Uf, oye, eso es algo que hace esta película, predice al Gobernator. Que el Gobernator es del... Oye, que hablando del Gobernator, no sé si supieron, pero ahí en Sudáfrica me le metieron un patadón. Sí, escuché algo, pero no supe qué pasó. A ver, cuéntame el chiste. Pues estaban en una... como en un concurso de esos de halterofilia, de los que levantan pesas. No. De los de... No era de halterofilia, perdón, era de... ¿Físico-culturismo? Sí, de físico-culturismo, exactamente. Y él estaba ahí como dando autógrafos porque era un evento pues que es de su marca. Y estaba con una chava como mandando saludos en su teléfono y llegó un vato corriendo y le dio una patada voladora en la espalda. al parecer no pasó a mayores porque es muy corpulento y tiene un buen físico a pesar de que ya está viejito. Entonces, pues no pasó a mayores, pero pues sí detuvieron a la persona luego, luego. 71 años, amigo. Todavía, oye, pero... todavía aguantó el patadón. Pues sí. Según tengo entendido... pasados de lanza, ¿no? Sí, qué pedo, ya está viejito, de respétenlo. Y según tengo entendido, fue gobernador en 2010, ¿no? No me acuerdo. Yo tampoco, pensaba... solo me acuerdo que fue gobernador de California y ya. Sí, en California. Sí, porque que... más o menos por esa época es Salvation, Terminator Salvation. Creo que es 2009. Ah, ya, sí es cierto, que no pudo estar en la película por eso. Exacto. Sí, Salvation es 2009. Y por lo de la candidatura. Chale, pues qué mal plan, ¿eh? Qué mal plan, carnal. Bueno, hace esa referencia y hace una referencia a Rocky, ¿no? Si recuerdan en la película. No, a Rambo, sí. A Rambo. Ah, a Rambo, sí es cierto, a Rambo, sí, es verdad. Sí, ¿cómo se llama el personaje malo? Simon Phoenix. Simon Phoenix, ajá. Dice, hola Rambo, o algo así dice. Sí, sí, sí. Oye, qué gran villano Wesley Snipes, ¿eh? Como Simon Phoenix. Está... De hecho, Pues es como el villano... Es el primer nombre que conoces. El villano... Es el villano tipo soy malo porque me divierte. Ajá. Sí. Fíjense que para mí siento que duró mucho la película, ¿no? La vi, 2 horas, ¿no? La vi a 1.3, entonces no te puedo decir. O sea, yo también la vi, pero siento que, o sea, para las 2 horas, 2 horas es demasiado para lo que te muestra la película. Pero, siento que a lo mejor en 1 hora y media pudieron haber sacado toda la trama adelante. O sea, es tu edición, como voy a hacer mi edición de Blade Runner. Oye, que si la película dura 2 horas, para Charmín duró 1 hora 40, 1 hora y media, ¿no? Más o menos. No, como 1 hora 20. 1 hora 20. Oye, sí, creo que de lo más recordable de la película es, me parece, el villano, Wesley Snipes. Oye, bueno, no, Sandra Bullock. Para mí Sandra Bullock. Claro, claro. No, para yo mí, amo a Sandra Bullock. Para mí Sandra Bullock en realidad virtual. ¿Qué? No. No, pues todas las referencias que como que quiere hacer... De las frases antiguas y ninguna le sale, es genialísimo. Take your words and show it. Aparte, en general, los policías del futuro son como dummies, ¿no? Como tontos. Oye, también sale ¿cómo se llama el que llegó por accidente? Rob Schneider. Sí, Rob Schneider. Que fíjense que justamente hablando de los policías dummies, es de ¿qué? Esa clase de comportamiento, somos policías, no estamos preparados para eso. Sí. Okay, si hay un incidente tienen que preguntarle a la maquinita, a la computadora, qué es lo que tienen que hacer. Aproxímate al villano, aproxímate al criminal. Ahora dile que ponga las manos en la cabeza y se rinda. Oye, Tito, nada más, vale. ¿Cómo se llama el policía latino? Alfredo García. ¿Él va a interpretar tu papel en Puner Podcast, la película, o...? No, quedamos que era ay, era Mike Leguizamo. Ajá, exacto. Pero podría ser él. Ajá, podría ser Leguizamo o podría ser él también, ¿eh? También. Benjamin Bratt. Ah, como gusten. No, pues eres tú. O sea, para la película del Pwner Podcast, cada uno se vio involucrado en el cast del actor que va a interpretar. Que yo había elegido a Adrien Brody, pero ahora no sé si el de los hechiceros de Waverly Place. Aquí ya tomo, ya fue muy, muy claro. Dice la pinche lista, Charmin. Entonces, me pidió que le diera una lista de las cosas que quería que salieran en el póster. Oye, no, yo te había dicho, yo quería Michael Angarano. Ah, bueno. Ay, Michael Angarano, tu versión. Bueno, sí, porque es una blanqueada. Una versión hollywoodesca, claro. Sí. Blanqueada, LOL. No. Oye, no, pero... Sale también este actor en la película el alcaide de Shawshank Redemption se llama Paul Guttman. Ah, claro, que es como el jefe de la policía. Ajá, que de hecho tiene un papel muy parecido, hasta tiene los lentes como redonditos y todo. Y... pues de hecho, Shawshank Redemption es del 93, si mal no recuerdo. Sí, a ver, tengo esa duda. Veamos. ¿La mejor película ranteada según IMDb? Sí. Es una gran peli. Es del 94, es un año después. Le dimos 10, Charmín. Tito y yo le dimos 10. Este... sí, sí. Es una gran peli. Yo le doy un 6, la verdad. ¿No lo has visto? Sí. No, no lo he visto. Pero es Charmín, sí. Seguro la va a querer editar toda de nuevo. Sí. No, Charmín la va a ver a 1.5. A 2. Oye, también sale este actor Dennis Leary, que es el papá de Gwen Stacy, ¿no? El papá policía. Saludos ahí a Mildred Calderón, que nos dice hola tontas, hola Mildred, y también Maricel Hernández Contreras. ¡Ay, Dios! ¿Digo? Bienvenida, bienvenida. ¿A quién mandan saludos? A Mildred y a Maricela. Oh. Oye, es mi madre, saludos. Tito, deja la piedra, por favor. Ay, qué divertido. Tito, aquí está Andrés Manuel, aquí está Andrés Manuel en el chat. Oh, les decía que es mi presidente. Por cierto, Mildred estuvo a escasos 3-5 metros del presidente de México en su última visita a San Luis Potosí. Ah, caray, mira quién la viera, quién pudiera oler esos pañales usados en la mañana. ¿Qué? No te creas, gobierno, no me censures. No soy de Lampa. Somos de la prensa, Fifi. Somos de Lampa de la prensa, amigo. Ay, no. Oye, este actor... El Dennis Leary, que sale en tiene una serie que se llama Rescue Me y es el papá de Gwen Stacy, ¿se acuerdan? Gwen Stacy, sí, en Spider-Man. Claro. El papá policía, así es. Y no sé por qué pensé que era Woody Harrelson, no. Pero no. Oigan, permítanme tantito porque, como pueden alcanzar a oír, ahí el perro siente que lo están torturando, pero en realidad solo quiere compañía, pobrecito. Ah... fíjate que una de mis escenas favoritas es el de la, bueno, el final, la pelea final, el cómo congela a este, ay, se me fue, ¿cómo se llama el malo? Simon Phoenix, lo congela con nitroso, bueno, sino con la tecnología que usan para congelar, y luego lo patea y le saca volando la cabeza y luego la cabeza explota en mil pedazos. Wow, vaya escena de violencia. ¿Tito? ¿Charmín? ¿Hola? Y bueno, otra de mis escenas favoritas, para que no haya aquí silencios incómodos, es la del museo, cuando están en el museo, que dicen, oh, ya no existen las armas, son obsoletas, la única forma de la que podría encontrar sería en un museo, y entonces es cuando deciden ir al museo. Y bueno, la película tiene como muchas cosas muy tontas, pero pues es de ese género que llamamos piteroacción. Sí. Yo les decía en el chat privado de Patreons, ah, no es cierto, no es el de Patreons, es el de Patreons, que no era lo mismo que Cobra, porque Cobra como que sí quería algo, ser algo serio, como de acción seria, y decir, ah, no manches, está bien chida, y esto no, esto realmente quiere ser, pues, una jalada de acción y ya, y le sale, y está entretenida. Sí, sí está entretenida, la verdad es que... fíjate que a mí me gusta mucho eso que hablábamos antes de las referencias, como del pasado y cómo creían o cómo son los resquicios del pasado que conservan. Y que pues es como cuando hablábamos del corto de 3D Robots, que pues tenían como la noción de para qué era, pero pues realmente no sabían bien cómo se usaban las cosas. Oye, nada más para hacer un paréntesis, este actor Dennis Leary, ¿sabes dónde sale Charmin? ¿O saben dónde sale, mejor dicho? Ya, creo que no sé, Latito, ¿dónde sale? No, sale, es el papá de... ay, del... ¿cómo se llama el protagonista de The Sandlot? Siempre se me olvida. Sí, ese niño. Bueno, ya ves que le pega con un... Le avienta la pelota y le pega en el ojo. ¿Te acuerdas de eso? Scotty Smalls, ajá, sí. Scotty, ¿no? Ajá, sí, Scotty. Bueno, él es su papá. Ah, oigan, dice Mildred, qué bueno que ya se fueron. Tito y Chormín me cagan. Se fue Tito también, qué pedo. Pues yo no los oía a ninguno de los dos, me dejaron hablando solo. Yo avisé. Yo ya me conecté para evitar las caídas. No, Tito, deja la piedra, crees, ya no te conectes. Dice Átomo. La vez que la SAF habló solo del problema de Huawei, sí pensé, madres, con razón Julieta está con él, habla bien bonito. Gracias, amigo. Lo estaba leyendo. Lo estaba. O sea, no todos vimos ahí la nota en el Trello y vimos que la estaba leyendo completo. Sí, la verdad, sí, era el problema de Wikipedia. Uh-huh. Era de hipertextual, hombre. ¿Pero qué estabas leyendo? ¡Baja la piedra, Tito! ¡La piedra! No estaba leyendo, Tito. Charmín se estaba burlando de mí. O sea, ¿pero de qué nota habla? De lo de Huawei. ¡Ah! Oh, ok. ¡Ay, los quiero 3,000, la neta! Que se ríen, amigo. No, de nada, Tito. ¿Qué te parece si vamos con unos datos de aquí de Wikipedia? Highlights de la película. Dice: las canciones son viejos singles comerciales o infantiles del siglo XX porque los mensajes no pueden contener sentimientos de odio, pasión, amor o tristeza. ¿Hay comerciales con sentimientos de odio, pasión o tristeza? Sí, ¿no? Pues sí, las canciones románticas eran como de tristeza a veces, ¿no? Y o sea, que te provocaban emociones, o sea, también por eso prohibían los comerciales, o sea, hay comerciales, según yo sí hay comerciales que te transmiten esos sentimientos, ¿no? Ah, pues a lo mejor los comerciales te transmiten en risa. ¿Cómo se dice? Cuando no puedes hacer algo, impotencia. Tal vez. Y luego dice, Taco Bell es la única cadena de restaurantes existente, ya que ganó la guerra de las franquicias, que se dio a principios de siglo. Pizza Hut es la versión europea, entonces acá a México nos llegó la versión europea. Ah, ¿llegó Taco Bell? Sí, yo me acuerdo. Pizza Hut es la versión europea de la película. Taco Bell es la versión, digamos, americana. Pero yo veo ahí que es más product placement que nada. Sí, claro. Obviamente. Oye, ¿qué me dices cuando llegan al cuartel de... ¿Cómo se llama el personaje de Sandra Bullock? La teniente Lenina Huxley. Ella, Lenina Huxley. Y que tiene un póster de arma mortal, uff. Ah, sí. Sí, porque dice que quiso adecuar su departamento lo más parecido a... Pues a los 90. Ajá, a los 90. Uh-huh. Sí. De hecho, también su casa la tiene muy, muy parecida. No dice que gastó muchos créditos. Sí, aparte es que ella es como muy amante del old school, ¿no? O sea, como que le interesa mucho eso. Uh-huh. No sé, ¿cuál fue tu escena favorita, Tito? Me gusta mucho la pelea en el museo. Ah, yo también hablé de esa, que está chidita. Oye, que a Wesley Snipes lo avientan en cada escena, o sea, se electrocuta y se avienta. Stallone lo golpea y sale aventado. Oye, pero la neta, qué bien pelea Wesley Snipes, o sea... Sí, claro. Sí, se ve que unas capoeiras, 2-3. Mira, fíjate que también, a pesar de que es una película de acción que no se preocupa mucho por el guión, pero al mismo tiempo... hace que cierre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una razón por la que descongelan a Simon. Sí, que ya conocemos más adelante, ¿no? Así es. Y, o sea, te quedas, ¿por qué descongelarías a un criminal, ¿no? O sea, y ya hace sentido, ¿no? Sí, que nada tonto, ¿eh? Porque como les pueden meter, los pueden alterar genéticamente, algo así era, ¿no? Los alteran para tener comportamientos. Ahorita que lo mencionas, justo después de la escena de la realidad virtual con Sandra Bullock, en la escena siguiente llega Spartan, ¿es Jason Spartan? John. Ah, perdón. Llega John y dice, te hice esto, y le da el suéter, ¿no? Ah, sí, porque se lo metieron en su código, ¿no? Exactamente, o sea, le a pesar de todo lo que sabe, pues le pusieron que pudiera tejer, ¿no? Pero, ¿y por qué te quedas? Bueno, es que era para amansarlo, ¿no? O sea, para hacerlo más tranquilo. Sí, o sea, para... Es como en la prisión cuando te enseñan un oficio. Sí, de hecho es eso, porque le llaman su rehabilitación. Ah, sí, es un programa de rehabilitamiento, uh-huh. De rehabilitación. Pero que de hecho lo que hicieron fue que a Phoenix le pusieron más violencia, ¿no? Algo así. Ah, claro. Pero sí, porque era plan con maña. Lo entrenaron como a Neo en 5 minutos, que le metieron todo el karate y así. Así igual le hicieron a él. Sí. Oye, que curiosamente todos se visten como con kimonos, ¿no? Sí. Por ejemplo, me acuerdo mucho del atuendo de Cocteau, que es como un atuendo como túnica Jedi. ¿Ubicas? Ah, sí. Que es así cruzado con... Como una bata fancy. Ajá. Es decir, un kimono. Sí, un kimono. ¿Qué más hay que destacar? También predice los carros que se manejaban solos. Oye, sí, y Siri. Sí, o sea, los Teslas, esos son hoy en día, ¿no? Así es. Y de hecho, no solo que el carro se maneje solo, sino que vas manejando y el carro se controla, o sea, tiene un control manual y un control automático. Sí. Y puedes cambiar del automático al manual y así. Exactamente. Entonces es, o sea, dentro de todo, o sea, dentro de lo que es esta película, predices esas dos cosas, ¿no? No sabemos si más adelante voy a predecir lo de Pizza Hut o Taco Bell. ¿Quién sabe? Oye, pues es que, con que no haya predicho esto, que son ilegales el alcohol, la cafeína, los deportes de contacto, los juguetes no educativos, claro. La carne, picantes, alimentos poco saludables, la sal de la mesa nicotina. Y el tabaco. Uf, ¿cómo le pegaría al mexicano el picante? Ay, no, yo no puedo. Ya tengo que comer todo con chile. Ay, caray. Oye. Sí, me encanta el chile, amigos. Eso. Oye. Pon eso en una frase, Átomo. A ti sí te embona. Sí, ponlo, ASAP 2019. Oye, y por lo mismo, la comida está hecha a base de soya y algas. ¿Soya y nalgas? Sí, soya y nalgas. Tiene sentido para mí. ¿qué otra escena de la película? Decía hace rato que me gustaba el final, el cómo matan a Phoenix. Sí, claro, gran muerte, o sea, es acción pura. Es que les iba a comentar, hay un capítulo en The Office que es el favorito de Bannister, que olvidé su nombre, pero básicamente es Michael Scott, Steve Carell escribe una película de acción. Entonces, básicamente eso es El Demoledor. O sea, se siente como una película de acción escrita por Michael Scott. Pero ya cuando vean el capítulo, si es que algún día ven The Office, lo entenderán. Olvidé cómo se llama, pregúntenle a Bannister cómo se llama el episodio. ¿Cómo se llama el episodio? Algo como Golden Man. Ay, ¿cómo? Cuando veas Chernobyl, amigo, voy a ver The Office. Prometido. Okay. Bueno, cuando vea el retorno del rey, yo veré Spider-Man, entonces Spider-Verse. No, pues si quieren, díganme, si quieren, cúlpenme de todo lo que no han visto. Pues sí, tú tienes la culpa, Tito. No, a ver, esto es un intercambio. Yo te estoy diciendo, va. Mira, ¿cómo se llama la película de Michael Scott? Te voy a ignorar totalmente. No es nada nuevo. Sí, oye, algo que me dejó confuso es que el aborto es ilegal, pero no puedes embarazarte sin licencia. Ah. y la procreación se hace en laboratorio, básicamente, ¿cómo se dice? In vitro. Sí, pero pues no, sí, o sea, sí entiendo porque no tendría sentido, pero para las personas que hicieran intercambio de fluidos de manera normal. Uh-huh. Ya lo encontré. La ahí película se llama Threat Level Midnight. Threat Level Midnight. Véanla, está muy cagado. O sea, si no quieren ver The Office, nada más ven ese episodio. Está muy cagado. Ah, sí lo voy a ver, amigo. ¿Quién soy? ¿Charmín para ver 5 capítulos y aburrirme? Con 5 capítulos, oye, ya le invertiste 5 horas de tu vida. Y si en 5 horas de tu vida logra atrapar, lo siento. No. ¿Cómo en 5 horas no te puede atrapar una serie? Ay, pues a lo mejor no era para ti y está bien, pero yo en 5 capítulos ya estaba bien metido. Aunque déjame decirte que Jules batalló, pero ya a partir de la segunda ya quedó totalmente enganchada con Breaking Bad. Pues mira, yo no podría decir que 5 horas, yo tendría que hablar de la temporada completa, pero eres Charmín y pues te queremos así como eres. Te aceptamos, hijo. No importa, pues te vale. Mira, Mildred me pasó un cómic de... ¿cuántas páginas son? Son bien poquitas, está súper delgadito. Y desde el primer número dices, ah, no mames, quiero más. Ah, claro que existen cosas así. No, pues así quiero que las cosas sean. Ve Chernobyl, amigo, y es miniserie, o sea, no vas a tener que ver más temporadas después. Oye, solo son 5 capítulos de toda la temporada. ¿De cuánto duran? No, está en el HBO, ¿no? 50 minutos. Está en el HBO, ¿no? Sí. Oye, Charmin, ¿es en serio que no has visto Into the Spider-Verse? O sea, de verdad. No la he visto, hasta que tú me digas, Charmín, ya vi El Retorno del Rey, perdóname por ser tan estúpido y no verla desde antes. Tú también estás perdiendo, Tito, tú también estás perdiendo. Para nada, aquí sales perdiendo tú, amigo. Por favor, recapacites. Perdida. No digas que la América es grande. ¿Es esto la última patada? Perdida de memoria la que le dio al Fighterson cuando Cuauhtémoc le sentó tremendo golpe. Está bien. ¿Demoledor es una película de culto, sí o no? Charmín. No. Oye, tienes que decir que sí para que no hubiera debate. Tito, ¿el Demoledor es una película de culto, sí o no? Sí, claro. Yo digo que película de acción. No, yo digo que no, porque sí fue lo suficiente. Oye, pero tenías que decir que sí para que el gag que no hubiera debate, amigo. No, o tenía que decir algo así como, no, pero es que no podemos decir nada más eso, piensa así, hacerla más larga. Como él sabe. Coman verga. Ahí lo tiene, Charmín 2019. No, es una gran peli, es un clásico de Canal 5, diría yo. No, porque no la pasaban tanto. O sea, ¿cómo es, no? Es una película muy de Canal 5, pero no. No, mira, que no te la hayas encontrado no quiere decir que no la pasaran tanto. Claro que la pasaban de ellos. No, o sea, no es un Volver al Futuro que pasaban cada sábado. Sí, claro, exactamente. Un clásico de Canal 5 es Volver al Futuro. Titanic es un clásico del Canal 5. Y de Azteca también, acuérdate, sí, que lo ponían al mismo tiempo. Sí. Es de las pocas películas que las pasaban en dos canales, no al mismo tiempo, pero era raro porque casi siempre, no sé, Azteca 7 tomaba unas películas y Televisa otras. Era raro verlas, pero bueno. Es buena, me gusta. Me la pasé bien. Fíjate que tenía mucho miedo de que envejeciera mal, o sea, no, obviamente la nostalgia llena muchos huecos, pero me la pasé bien volviendo a verlo. Yo creo que como está en el futuro, y es un futuro que incluso ahorita nos queda, que son como 12, 13 años en el futuro. 13 años para llegar a la realidad que plantea The Martian Man. siento que por eso mismo envejece muy bien, porque es que un futuro que se parece en muchos aspectos al nuestro. Pero ¿sabes qué es lo bonito de la película o algo de valor? Que es una película que habla de un futuro. O sea, hoy en día es raro ver una película que hable del futuro. Es muy raro, o es muy escaso. Pues es que el futuro no, es que si ahorita haces una película del futuro, el futuro es desastre, es perdición. O sea, precisamente es la época en la que está ambientada, o sea, el ver al futuro nada más, era más bonito que verlo a hoy en día. Sí, claro, definitivamente. Pregúntale a Átomo cómo está esa película que habla sobre el futuro, Ready Player One. Buenísima. Oye, lo veo ranteando y ranteando. Tranquilo, Átomo, ya entendimos que no te gustó. No, es que no se detiene ahí. Me da miedo que le voy a dar una embolia. Tiene que destruirla, él no se va a detener ahí. ¿Cómo que es mala? No, es pésima. Sí, es el horror. A mí me gustó mucho. Para el director de Ready Player One y esos escritores. Mira, el jugando al abogado del diablo, yo pienso que el libro está entretenido. La peli a lo mejor no le hace tanta justicia, pero es una lectura entretenida. Creo que sí, lo habíamos platicado, ¿no? Yo creo que... entretenida, o sea... y más que entretenida, yo diría que una lectura divertida. Porque, o sea, bueno, ya me estoy metiendo a otra película, pero... O sea, lees el libro y googleas, ¿no? O buscas y dices, ok, o sea, como que... Eso es lo bonito, como que cazar las referencias. Pero... Dice que nos quiere con todo y nuestras opiniones erróneas. Claro, ay esto respeta. Necesitamos opiniones diversas y erróneas para enriquecer. Claro, es que eso le da balance al poner, claro. Sí, o sea, yo no puedo tener siempre la razón, aunque sí la tenga siempre, entonces de vez en cuando dejo que ustedes dos pues digan algo y ya no les digo nada y es como de, ok, al medio se balancea. Yo pensé que ibas a decir, yo no siempre veo las pelis y por eso a veces no las veo. Oye, que de hecho está bastante balanceado porque no es raro que coincidamos en algo los tres. Discúlpame, Asaf. Pero en este podcast, o sea, en este podcast, en este podcast se venera y se glorifica Pacific Rim. Claro, chica, ah, sí. La dos obviamente la, es un la dos no. La dos nada más le tenemos cariño porque la fuimos a ver juntos. Sí, mientras nos agarrábamos de partes que no podemos decir. Oye, creo que es la única película que hemos visto juntos, ¿no? No, la otra vez también fuimos, ¿no? ¿No han sido dos veces las que hemos ido al cine? Ustedes, pero yo con ustedes, ¿no? Ah, no, yo con Asaf, múltiples. O sea, esos no cualquiera. Amigo, la vez pasada fue una boda y por eso no nos acompañó. Ah, sí, cierto, nos abriste por ir a una boda. ¿Una china boda? Oigan, Halloween. ¿Cuál vimos esa vez? Halloween. Halloween. Sí, que íbamos a ver a Star Is Born. Y así compró para el paseo y nos llevó a Citadela. Pero mira, no me arrepiento. Después de haber visto Star Is Born, sí digo, bueno, al menos me la pasé muy bien en el cine viendo esa chulada. Estuvo buena Halloween. Pero bueno, vamos cerrando el hombre demoledor. Calificación, Asaf. Una bachola neta. Sí, está chida. ¿Tú, Tito? Yo le voy a dar un 84. Sí, me la pasé bien. Y me parece que está en el top 10 de películas de Stallone. No voy a decir 5 porque me arriesgaré un poco, pero top 10 está. Yo creo que deberíamos hacer cada uno un top de nuestras películas piterochidas. Okay. O sea, no solo piteroacción, sino piterochidas. ¿Para el Puner 200? Si quieres después del Puner 200, porque creo que el 200 no sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la vida, amigo. Va a ser... Un momento. Pensé que en el 200 se iba a atravesar E3, pero no. O sea, sería para el 201. O sea, estamos libres. Ok. Yo le doy un 8 también. Está entretenida. Me gustó mucho la. O sea, hay mucho chiste que no es Que no es chiste de ay, qué chiste tan menso. No, está chido. Está muy bien balanceada la acción. La historia, pues, simplona. Mira, pero es un mejor guión. Es un mejor guión que temporada 8 de Game of Thrones. Definitivamente. Oye, que por cierto, creo que merece mención honorífica las tres conchas, porque es un chiste elaborado. Sí, claro. De hecho, al final de la película quedan esas dos dudas, ¿no? Bueno, tres. Porque ¿qué van a hacer sin Cocteau? ¿Cómo funcionan las tres conchas? Y ¿quién era la hija de John Spartan, ¿no? Claro, que nunca, pues ya, o sea, como que simplemente la deja, no se intromete, la deja como seguir con la vida. Claro. Y por un momento pensé, un momento, y si Levina Huxley es la hija, pero no, cuando tuvieron a lo último. Oye, solo recuerdo que en español decía, ¿por qué no lo hacemos a la antigüita? Ya sé, y con esta voz de Sylvester Stallone, ¿no? Tan característica. Y digo, Leo, cuando le dice, ¿qué haces? Le dice, Breaking the Law. Ah, claro, sí. Sí. Bueno, ahí está. Ahí fue el hombre demolidor. Vámonos con los temas. Gracias, Alex Ubago. Gracias. Tema número uno. ¿Acaso Charmín consiguió boletos para los Jonas Brothers? Sí, sí lo hice. Qué no, bueno, amigo. No en el lugar que quería. Podría rantear mucho sobre eso, pero creo que no vale la pena discutirlo. Pero veré a los Jonas Brothers, iré con Mildred, la llevaremos. La voy a cargar y se la voy a aventar a uno de los Jonas, al que se acerque más. Y, oye, amigo, pues vas a estar a 31 kilómetros de mí, ¿me vas a visitar? No, qué vergas. ¿O vienes de entrada por salida? Sí, no, es... llego al evento, salgo al evento y listo. Bueno, está bien. Y... Continúa con tu... Con tu vida. No. Mira, no puedo... En este momento no puedo ir con alguien que tiene 2 semanas allá. Si tienes 2 semanas. No, amigo. Tienes 2 semanas y no has ido a las tortas del profe, entonces no me hables, Tito. Vamos a las tortas del profe. No me hables, Tito, ¿sabes qué? No me hables. Oye, pero falta, mira, yo creo que para cuando llegues allá ya habré ido a las tortas. Es hasta noviembre, ¿no? Sí. Ah, sí, es cierto. No es la próxima semana, amigo, también te pasa. yo lo sé, pero ve las tortas, vive esa experiencia por nosotros. Ajá. Creo que se fue otra vez. No nos dejan entrar. Sí, ya nos así quiere que vaya y si nos ignora. Comenzaste a ver JoJo's, Tito. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ya. Antes de eso, esperen, pausa. Sí, voy a ir a las tortas y hasta lo voy a instagramear, van a ver. Claro. Vivirán a través de mí esta experiencia, como dice Chamín. Oye, dice Átomo que por ahí dicen que diarrea por ida, ¿eh? Entonces, lleves tu lomotil. Si están buenas, ¿qué dices? Lo pago. Sí, claro. Mira, fíjate, ya probé otras tortas ahogadas, o sea, y me ha ido bien, o sea, no he tenido cancha lodosa, o sea, todo bien. A ver qué tal. Me falta probar las tortas de El Profe Jiménez, que como dicen en Ya Te Digo, si dices que vienes de parte de Ya Te Digo, no vas a tener ningún descuento. Pero ya, perdón. Sí, comencé a ver JoJo's. Solo he visto 4 capítulos, pero el tercero. ¿Ustedes ya han visto JoJo's? No. Te falla. ¿Pasa? No, la que empecé a ver fue la que me recomendó Charmila de Haikyuu. ¿Y qué tal, amigo? Sí está chidita, ya no le he seguido, pero sí me estaba gustando. Sí. Pero continúa con JoJo's, Tito. Porque yo estoy conmigo y les doy oportunidad a lo que me recomienda. Ok, mira, ahorita que decía Charmín que necesita ver los 5 episodios. Nada más, antes de eso, ¿Haikyuu es la de voleibol? Sí, de voleibol. Ah, ok. O sea, si Charmín necesita 5 episodios para engancharse con una serie, yo os lo hace desde el tercer episodio. O sea, qué gran tercer episodio. O sea, desde ahí dije el quiero más de Charmín. la empecé y una serie muy, pues muy diferente a lo que había visto. Me la encontré por ejemplo, hay unos memes de To Be Continued y que se queda así con una canción de fondo. No sé si ubican este meme. Hay una situación. Tan, tan, tan. Se oye como un bajo, exactamente. Bueno, pues ese meme está sacado de JoJo's. Ok. Yo no ubico el meme, ¿sí? Entonces no agarro la referencia. Mira, busca To Be Continued meme. Así te ah, es de ahí entonces. Es de JoJo's, de ahí viene. Oh, es muy bueno. Cuando se acaba el segundo episodio, sale esa parte. Y sí, o sea, no tienes que hacer una búsqueda muy específica, solamente To Be Continued. Ya sé cuál es, sí, ya. De ahí viene. Por ejemplo, también ubican esta pose de dos personas caminando, pero así como en un ángulo muy, que se ven las piernas, se notan mucho. Ah, sí, ese sí lo ubico, que es de ahí. Bueno, eso es de JoJo's. Hay otra referencia que no recuerdo, creo que la de las poses es desde JoJo's también, pero bueno. El punto es, son como 5 o 6 temporadas, pero lo que he visto me ha gustado mucho. O sea, Dio me parece un gran... cuando lo vean, ¿recuerdan este meme de... Espérate. Cuando Megan hace algo... Charmín, chécate esa garganta, estás como... dice el Togo que te calles, Tito, que no quiere escucharte. Que no le gustó yo al Togo. No le gustó. No hay pedo, no me agüito. Mañana voy a patear a tu Charmín. Ay, qué divertido. Que te la acaba de meter. No. Déjalo atiendo, sigue platicando de JoJo. Ok. ¿Qué estaba? Es un gran tercer episodio. Dio Brando me parece un gran antagonista. ¿Y recuerdas este meme hasta de Drake y Josh cuando Megan hace algo y Josh dice Megan? ¡Sí, Megan! Bueno, pues ahí está este meme con la gorrita de JoJo y dice Dio. Ya conocerán a Dio. Mira, te recomiendo que veas los primeros 3 episodios. Si para los 3 episodios no sientes que te engancha, déjala. Ok. Ese tercer episodio es vital. Y duran... si no te engancha, déjala. Muy bien. Sí, entonces, igual duran 20 minutos, es el estándar del anime, ¿no? O sea, 20, 23 minutos. Sí, pues es que es para que duren 10 minutos, digo, 20, media hora ya con comerciales, se supone que son, por eso también los 40 minutos de la serie será para eso. Sí, entonces, te lo recomiendo, me estoy aventurando a recomendarte algo que solo he visto 4 episodios, pero por lo que yo he visto, siento que vale la pena. Está en Crunchyroll. Yo así es como la estoy viendo. Oye, pues sí, la voy a checar. También quería ver ya Mob Psycho, que recomendó Atomo. Esa la, mientras estaba en Crunchyroll, porque ya ves que te mete comerciales. Ajá. Mob Psycho 100, ¿no? Sí. Sí, yo también quiero verla, porque tiene como el estilo de dibujo de One Punch Man, ¿no? Bueno, al menos la carita de Saitama se parece mucho a la del protagonista. Sí. Así como ojitos de párpado caído. También, ¿qué más quería decir? Sí, Bella, te digo, está en Crunchyroll. Mira, ya nos está amenazando el acto, mira, el fin me los voy a dar hoy, ya vamos a Puebla, ¿qué? Oye, ¿qué dice? Jonathan Joestar es el nombre de JoJo. O sea, por eso es la abreviatura. JoJo's. Oh. O JoJo. De ahí viene. Oye, se está quejando Atomo de que no le pone Tito atención y... ¡Ay, Atomo, por favor! Si no se acuerda de lo que dije el episodio pasado, ¿crees que se va a acordar de lo que escribiste? ¿Pero por qué? ¿Con qué no le, ¿A qué no le puse atención a Atomo? Que Mob Psycho 100 es del mismo creador, bueno, dibujante. Ah, del creador. Ajá, de Saitama, de One Punch Man. De One Punch Man. Ah, ok. Bueno, eso no lo sabía, me llamó la atención por eso. Y se ve chidita, o sea, ya ya tendré tiempo para verla, pero ahorita estoy con JoJo's. Son como 5 o 6 temporadas. Tiene un estilo muy chido porque hay como cierto momento de tensión y cambian los colores de todo. O sea, si el personaje tiene pelo gris, digo, azul con chaqueta púrpura o café, la chaqueta se vuelve púrpura y el pelo verde. O sea, y hay un neta ve hasta el tercer episodio. Neta. Si no te gusta, lo entenderé. Oye, ahí dice Átomo, dice Mildred, cada que escribes Tito solo lee graznidos, por eso no lo ha visto. Y dice Átomo, tipo la maestra de Snoopy, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, así mero. Pero sí, está muy chida, si pueden denle una oportunidad. Van a entender muchas cosas del internet actual. ¿Y ¿Sabes qué pasó cuando dijiste, no mamen, vean JoJo's, que está bien chida, que no sé qué? ¿Sabes qué te iba a poner? Pero me aguanté las ganas. ¿Qué? Vean clase 406, está bien chida. Soy de la clase 406. Me aguanté porque me dolió. Dije, nada. Ok. No, sí le voy a ver, amigos, sí le voy a dar el tiempo, yo sí tengo casa. ¿Quién me tomas? ¿Por Charmín? ¿Acaso soy un Charmín? ¿Estoy haciendo un Charmín? Ya quisiera ser yo. No quisiera. Bueno, hasta ahí yo. Oye, pues no sería yo. Dice Átomo, ¿ubican cómo Tito no ha dicho en sí de qué va la serie para recomendarla? No quiere decir por qué le gustó Hombres Mamados y Guapos, dice Mire. Sí, es Hombres Mamados y Guapos y está chido, ¿qué tiene? ¿Y te gustó por eso? Me gustó por eso, sí. tiene sangre, tiene hombres mamados, tiene mucha pose y mucho estilo. Sí, está muy chido. Perdón que te interrumpa hablando de anime. El otro día me puse a ver Baki y pensé que no me iba a gustar por la animación porque sí está como rara. Pero no mamen, qué buena es Baki. O sea, tomando en cuenta que solo son como peleas y sangre y gore japonés, la neta sí está chido eso. O sea, por ser eso. O sea, y que nada más para eso se toma en serio. Entonces, pues también sí, digo, cuando. Si algún día terminan todo su backlog de cosas por ver. Uy, no, jamás. Mira, en cuanto a con JoJo's, sí, o sea, no tengo muy claro de qué va, pero lo que he visto me ha gustado. O sea, también por eso yo sé que me estoy precipitando al recomendarles algo que solo he visto 4 episodios. Es como si Charmín me recomendara Breaking Bad, ¿sabes? Es como, hey, ni siquiera lo has terminado ya. Pero véanla, hay potencial para que les guste. Muy bien, veré un episodio y a ver qué tal. ¿No son como 700 episodios? No sé cuántos sean, son como 6 temporadas. ¡Ah, caray! Pero no son temporadas muy largas, según yo. Pero, ¡ah, caray! Sí, según yo eran como 1000 millones de episodios. No, tampoco es un One Piece, no. No hay nada más longevo que One Piece. Ni habrá. Sí, no sé cuántos episodios, pero tengo la idea de que no son tantos. Bueno, dejemos el tema de JoJo's. Ya la próxima semana les platicaré a lo mejor. ¿De qué trata? Sí, tal vez ya sepa de qué trata. Pero eso no quita que no se los pueda recomendar ahorita. Ya están grabando Black Widow. Ya por ahí salieron unas escenas de Scarlett Johansson. Me parece que es en Noruega. Creo que fueron las locaciones del metro. Y pues ya empezó el rodaje, ¿no? No sé en qué año llegan. No sé si. Creo que no llega este año, sí. No, me parece que no. Yo creo que hasta el siguiente, ¿no? Sí, está así. Que por ahí hay unas teorías muy locas sobre que es parte del multiverso con lo de Spider-Man. Podría ser. Hay teorías por ahí, que, o sea, pero definitivamente la Black Widow que murió en spoiler alert, que murió en el universo de, bueno, más bien en Endgame, ya, o sea, esa ya ahí quedó. Es que, ¿sabes qué? Endgame abre la puerta a muchísimas cosas. Uno, obviamente, uh-huh. todo el montón de realidades alternas. Y otra, si ya se arriesgaron, bueno, arriesgaron, entre comillas, aventarse el tema de viajes en el tiempo, pues ya pueden decir, ¿sabes qué? Pues órale, vámonos con el multiverso, como ahora en Spider-Man, y pues seguramente va a pegar. Y ya van a tener tramas como un poquito más, ahora sí, como las de los cómics y como las de las series animadas, que de repente mezclaban cosas que decías, ¡ah, no mames, está bien loco! Y ajá. Yo creo que le va a estar chido. Digo, sí, porque mi corazón totalmente anhela y desea que Tobey Maguire salga en la película de Far From Home. O sea, voy a gritar en el cine si pasa eso. Voy a gritar muy, muy fuerte. O sea, ¿te estás basando en el tazo que salió en Doritos? Pues es que en general el internet trae mucho ese mame. Bueno, o sea, una cosa es el mame, pero, o sea, ¿qué crees que, en serio? O sea, que lo veamos. No, yo no dije que va a pasar, yo dije que quiero que pase. O sea, sí, pero ¿te basas en un tazo? No, me baso en algo que yo quiero que pase, ¿no? O sea, bien no podría decir, ay, me mamaría que Andrew Garfield saliera ahí. Ajá, también. No creo que pase, pero está bien. O me gustaría que saliera el traje de Spider-Man de los 60s. Uh-huh. O el Spider-Man japonés que tenía su... buenísimo. Su sword. También estaba chido un Spider-Man que salía en Fox Kids, que no es el normal, el que tenía una capita, ¿cómo se llama? Que tenía un relojito. Ah, ¿cómo se llamaba? Spider-Man... se llamaba... ¿Del futuro, no? Sí, era como algo del futuro. También ¿Escarlata? También me gustaba la de Spider-Man que salía en Disney, donde se hacían chibi, como rompían como la cuarta pared y se hacía chibi. No sé si lo ubico. No, esa no la ubico. No, ya estás hablando de algo muy moderno, amigo. Sí, o sea, no la vi toda, pero llegué a ver varios episodios, así que me los topaba en la tele y estaba chida. Yo creo que con o sea, lo que hace Endgame es más que aclarar y cerrar arcos, que sí lo hace, pero deja al mismo tiempo abiertas muchas preguntas, ¿no? O sea, más que te diga hacia dónde va, te quedas como de, a caray, o sea, ¿qué sigue, no? O sea, no está claro el panorama. Y de hecho era lo que les decía yo en el especial de Endgame y de Game of Thrones, que, o sea, destruyó las gemas que se suponía que eran las que mantenían el orden del universo, y como se rompió, ahora ya cualquiera de otra realidad está chocando. Sí, pero viajes en el tiempo permiten tener gemas, y ya sabes, o sea... ¿qué más? ¿Que sea una película de origen? Yo creo que sí va por ahí, ¿no? De Black Widow. Se llamaba Ultimate Spider-Man, el que sale en ese. Estaba chido. Ultimate Spider-Man. Estaba chido. Había partes en donde se hacía super chibi, no sé si se acuerdan. Yo pensé que hablabas del Spider-Man de la capita. Yo también. No, digo este de Disney que era Ultimate Spider-Man, y había partes en donde se hacía como chibi la animación y como que rompían la cuarta pared, ¿no? Sí, ya sé cuál dices, pero no la vi, amigo. Yo tampoco la vi así completa, solo vi un par de episodios que me topaba. Que salía, de hecho, Iron Fist, ¿no? Y más. Sí. Bueno, la que te decía, Saf, o la que les decía, la del relojito es un límite también, pero es... Un límite. Pero en español se llamaba Sin Límites. Ajá. No, a ti también, Charmin, pero no sé si lo ubicas. Sí, yo sí lo ubico. Ah, de hecho, Drake Bell era la voz en esta que les digo yo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pero esa ya es más moderna, ¿no? Sí, es de... Es como 2000 y algo, ¿no? 2010. Es del 2012. Y se acaba en el 2017. Duró bastante. Así es. Y, por ejemplo, en Spider-Man Unlimited salieron un Carnage y un Venom y estaban chidos. Ya. Pero bueno, Ah, también, ¿cómo se llama este actor que interpreta al, al sheriff en Stranger Things? Creo que es David Gilmour. David Harbour. Bueno, hay rumores que dicen que ahora con la compra de Disney a Fox, que él va a ser la mole en esta película de Black Widow. La mole. En una entrevista, que le hacen, habla sobre qué bueno que esta cosa, o sea, The Thing, está en el universo Marvel. Oh. Entonces, hay es, tómelo con calidad de rumor. Y no, no sé cómo encajaría la mole en una película de Black Widow. Pues ya ves, pero, que a Black Widow le gustan grandes y feos, entonces. Pero me gustaría hacerme la puñeta mental. De que eso daría inicio al universo de X-Men en Marvel. Estaría chido. Dice Mildred, güey, en cuanto metan a la araña escarlata, me cago. Uf. Y dice que es Paw Patrol. Paw Patrol. Muy bien. Bueno, siguiendo con los temas de Avengers y Marvel. Hoy salió la noticia de que hay nuevo juego de los Avengers. No son los Avengers como tal del MCU, pero o sea, los Avengers de Marvel van a tener juego hecho por Square Enix y va a haber más detalles del juego en la conferencia de Square Enix en E3. De hecho, hacen un juego del logo de Square Enix con los colores de las gemas. Entonces es muy posible que las gemas sean tema central en el juego. Claro. Y habla sobre que es planea ser el... Nada, sigue, por favor. Y habla sobre que planean sentar el MCU de los juegos de Avengers. Okay. Entonces, que por ahí estaban, bueno, juegos de Avengers estaban Ultimate Deadly Alliance, ¿no? Ajá. Que tengo entendido que es bueno, creo que iban en el 3. Y creo que iba a llegar a Switch también. Fíjate que me gustaría algo como, o sea, a mí lo personal me gustaría algo como Diablo de los Avengers. Uy, estaría chido como Borderlands de los Avengers. Ajá, pero en tercera persona. Es Square Enix. No suena tan descabellado. Pero no sé, tendremos más detalles las próximas semanas sobre el juego. Básicamente eso. ¿Hubo Direct o hubo algo de Pokémon? No sé qué evento fue. No, todavía no es, ¿o sí? Sí, o sea, bueno, ya hablaron sobre Pokémon Home, Pokémon Masters y Pokémon Sleep. Entre los detalles, pues bueno, Pokémon Home es el antiguo Pokémon Bank. Es básicamente lo mismo, pero lo interesante es que puedes guardar Pokémon de 3DS, de Pokémon Go o de Pokémon Let's Go. Eso se me hace chido, ¿no? O sea, que creen como este ecosistema de Pokémon, donde juegues donde juegues. Vas a tener tus Pokémon. Exactamente. Y no solo juegues donde juegues, porque no tiene sentido si solo juegas en una plataforma. Digamos que si tienes un celular y al mismo tiempo tienes la versión de Switch, pues puedes tener tus Pokémon, ¿no? Puedes, no recuerdo cómo funcionaba el esquema de Pokémon Bank. Creo que pagabas algo por año o algo por mes. Sí, creo que era $5 al año. Sí, no era muy caro. Entonces, o sea, podías, por menos de $20 podías guardar tus Pokémon al año, ¿no? Y creo que si dejas de pagarlo, no te los borran. O sea, simplemente es como no tienes acceso a ellos, pero ahí están. Uh-huh. O sea, no es así como de no pagas, pues Los mato, carnal. No, pues, los vas a perder, brother. Exactamente. Entonces yo creo que el esquema va por ahí, o sea, como de suscripción. Y bueno, Pokémon Masters es un juego más para celular. No conozco bien las mecánicas, pero es como, tiene que ver con gimnasios y todo lo que no es, o todo lo que a mi opinión siento que le falta a Pokémon GO, como el combate. Y por último, Pokémon Sleep, que es como este aditamento que vas a poder utilizar mientras duermes. No sé si para atrapar Pokémon, o no sé cómo, no han dado muchos detalles de cómo funciona. ¿Te quita los ronquidos? Si no, ¿para qué lo quiero? Atrapas Zubats con tus ronquidos. Ah, muy bien. y que llega con este accesorio nuevo de Pokémon Go Plus. No hay muchos detalles, pero... y bueno, las versiones que ya están para este año, ¿no? Que casi siempre Pokémon sale en noviembre, entonces... se va a poner a los putazos con Death Stranding. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Wow. Busqué otro tema, que era Terminator Dark Fate. ¿Vieron el trailer, amigo? ¿No? ¿Sí lo vieron? ¿O hicieron un tito? Sí lo vi. Oye, sí vi los trailers mientras... Y porque los peguen ahí en el chat. Sí, estoy hablando, estoy viendo el trailer. No, pero ya lo había visto. Obviamente, es Terminator, es James Cameron, y sobre todo que todo lo que... Nada más. ¿Vale? También es productor. Bueno, pero, o sea, a lo que voy es que no existió Terminator 3. O sea, como que todo eso, todo después de Terminator 3 no existe y es continuación directa de Terminator 2, ¿no? Sí, pero también recordemos que también estaba inmiscuido en el proyecto James Cameron para Terminator Genesis. Sí. Pero bueno, digo, la verdad, me llama la atención porque obviamente es Terminator y me gusta la saga de Terminator. O sea, buenas o malas, creo que supo crear una buena franquicia, sobre todo con la primera y la segunda, que es la mejor de todas. Sin duda. Sí, las primeras son buenas. Incluso diría que Salvation también me gusta. Sí, aunque a muchos no les gustó, pero bueno, el punto es que me interesa por ser de la saga de Terminator. Sin embargo, regresa Linda Hamilton. Sí. Kojima lo tuiteó en sus redes. Pero siento que fueron demasiados efectos especiales. Y si algo nos gustaba y nos enamoraba de Terminator eran sus efectos prácticos y utilizar los efectos especiales para cosas que realmente pues fueran muy muy impactantes, como en Terminator 2 todo esto del T-1000 y la mecánica de los fluidos, eso estaba muy chido, y todo lo demás eran efectos prácticos de la 2. Exacto. Sí, de la 2, este efecto era increíble y en eso sí tienes razón. Este efecto no me encantó como en la 2. Siento que son demasiados efectos especiales. O sea, confían demasiado en el CGI y el CGI es muy traicionero. Sí, es lo que le pasó a Genesis, ¿no? Pero sabes también que no vemos ni 20 segundos del tráiler y pum, sale Diego Boneta. Sí. Dieguito, por favor, Dieguito. Sí, me cae muy bien. Le está yendo muy bien. Vemos a Mackenzie Davis como la Terminator, no sé qué modelo es. Pero parece que ella piensa que es humana, ¿no? Ajá. Pasa esto como darse cuenta de su propia conciencia, ¿no? No queda muy claro, o sea, porque, o sea, sí es humana, pero le metieron cosas, o es Terminator y cree que es humana. O es un híbrido, no sé. Aparte, ¿para qué quieres que te digan todo en el tráiler? Sí, o sea, como que lo deja ahí y realmente no sabemos. Pero mira, checa, como tráiler de Terminator cumple, Terminator, o sea, el T, ¿cómo se llama? ¿Es el T-1000? Check, ¿no? Sí. El Mercurio, también check. Trailers, carretera y asfalto, check. O sea, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, ultra check, claro. Ajá, y Arnold escopeta, sí. Linda Hamilton con escopeta, uff. Pero bueno, tomémoslo con mesura, ¿no? Yo espero que si algo no me gustó de Genesis es que hicieran como varias líneas, ¿no? O sea, de, oh, vengo a salvarte, pero yo vengo a salvarte a ti, pero yo vengo a salvarte de que me vas a salvar. Y es como, güey, rompiste lo... Sí, rompiste Terminator. Lo chido de Terminator, ¿no? Ah, que por ejemplo, ¿se acuerdan de Sarah Chronicle, de Sarah Connor Chronicles? Sí. Era esta Cersei, ¿no? Cersei, Lina... Sí, Hedley, ¿cómo se llama? Sí, Lena Headey. Ajá. Sí, ella es Y pues bueno, recordemos también que Emilia Clarke fue una Linda Hamilton joven. O sea, me gustó, o sea, me gusta la actriz, pero el personaje sí fue como... O sea, como que no me gustó. Claro. El final es horrible de Genesis, eso sí, pero... Pero pues ya hablamos de Genesis, ¿no? Sí, ¿qué es más mala, Genesis o la 3? Ay, caray, no lo sé. Digo, porque Salvation es mejor, es un poquitito mejor que esas dos. Pero es que yo creo que en Terminator 3 empezó el declive, ¿no? Sí, sí, empezaron las secuelas innecesarias. Sí. Sí, entonces, digo, se ve prometedora. Regresa Linda Hamilton, que nunca pudo salir de ese papel, ¿no? Digo, no, un día hablamos de sus películas y tiene Terminator 2 y otras dos o tres, o digo, no que esté encasquillada en el papel, pero no sé, o sea, es Sarah Connor, ¿sabes? Sí, y ya es difícil verla en otros lados. Sí, entonces, me da gusto que regrese. Es como, por ejemplo, ver a Mark Hamill fuera de Luke Skywalker. O sea, siendo el Joker. Bueno, pero en el Joker solamente presta su voz, pero no actúa como tal, ¿no? Bueno, en Flash sale como de Trickster. Ah, sí, habías dicho que sale en... Ajá. Que es el Joker. Sí. Ajá. Tiene... Ah, no, no es una escopeta, es un lanzagranadas, ¿no? Sí, tiene Linda no, Hamilton. Es más grande que la escopeta, sí. Es el arma que usa en la 2. Sí, o sea, sí, es un lanzagranadas. Se ve el... Mira, el Call of Duty me enseñó, carnal, que... No, sí. ¿Qué más? ¿Te has fijado que en las películas que sale Sarah Connor, o sea, Linda Hamilton, son buenas? O sea, porque no sale en la 3, ¿no? Ni en la 4, ni en la... Bueno, en la 4 solamente sale de su foto. Pues habrá que ver. Es como, por ejemplo, los Resident Evil con Leon, o sea, que son buenos. Entonces espero que sea algo parecido con Sarah Connor. Oye, también sale Leon en el 6 y no es bueno. Bueno, hasta antes del... Bueno, me refiero a 4 y 2, que son muy buenos. Espero que esta película no sea su Resident Evil 6. Espero que... Ok, ok. Por favor, que no sea esto. Pero bueno, Mackenzie Davis, que sale en Blade Runner. Y habíamos dicho que Black Mirror, ¿no? Sí. Y sale en otro lado. Habíamos dicho, Charmin y yo, de una película... Con Zac Efron y Michael B. Jordan. Michael B. Jordan me cae muy bien. Oye, se me olvidó. Tim Miller es el director de Deadpool. ¿Sí? Y hace otra cosa, ¿no? Hizo otra cosa Tim Miller. Dead, Love and Robots. Ah, sí, fue productor de Love, Death and Robots. Así es. Y pues Love, Death and Robots está muy chidita. Y pues ya, ahí está la nota. Sí, vemos a Stallone ya ya viejo, ¿no? Aunque no entiendo. Aunque no entiendo quién es Stallone en esta película. Digo, perdón, Stallone. Schwarzenegger. Podría ser. Yo creo que podría ser la persona en la cual se basaron para hacer el modelo del T-800. Pero también podría ser otro T-800 que mandaron al pasado o algo así, no lo sé. O sea, no lo sabemos. O sea, la película plantea como muchas dudas que, pues, para qué queremos que nos la... Es más para llamar nuestra atención que para otra cosa. Claro. Sí, sí, porque bien podría ser cualquiera de las dos que mencionas. O sea, podría ser un T-800 que estuvo esperando a Sarah Connor, ¿no? Sí. O que sea, aunque por la edad, podría ser la persona real. ¿Quién sabe? Dejémoslo en el aire. Pero sí, no estoy encantado con el efecto de Mercurio. Me gustaba más que fuera este Mercurio, y acá es como un... ¿El abuela? No, o sea, acá es el Mercurio así plateado, y acá es nada más como un... Se nota más el CGI, no sé, ¿sí me explico? Sí. No se siente perfecto. Sí, sí te entiendo, amigo. Bueno, entonces, Terminator, Destino Oculto. Más bien Destino Oscuro, ¿no? Sí, Oscuro. Pues aquí no, en el trailer que les puse es... Después de tanta piedra. No, es que así dice el trailer, Destino Oculto. No me malinterprete. Bueno, ahí está. Ahora sí, vámonos a un trailer, amigo, pero de 8 minutos y medio. Uf, qué trailer, ¿eh? Gameplay. Mira, vamos dando contexto de esto. El día de ayer... el martes 28 de mayo, en el canal de Twitch de PlayStation, con la cuenta de Twitch de PlayStation, estaban promocionando Death Stranding, ¿no? Pero, o sea, no es tan solo el teaser para anunciar el trailer, o sea, fue como un experimento social, LOL, donde te mostraba footage de fondo, pero te mantenía con unas manitas de como... que es como petróleo, como aceite, no sé qué sea. Y sí, tapaban la... Goo. Ajá, como... Goo. Sí, esta sustancia negra, como viscosa. Tinta, no sé qué sea. Ajá, viscosa. Pues tapaba la pantalla, ¿no? Y durante esto fue pues toda la noche de ayer, al punto de que pues, te metías en la cuenta de Twitch y empezabas a ver el trailer, pero estaban estas manitas que estorbaban, ¿no? Entonces lo interesante es que era algo como orgánico, porque no sé si era cuando había más gente o cuando había menos, no sé cuál de las dos, pero se notaba más en la pantalla, o sea, evolucionaba conforme a la audiencia. Aparte, dejaba ver por ciertos segundos partes, ¿no? Sí, claro, yo los comenté, ¿no? O sea, de lo poco que se puede ver, pues vemos gameplay, vemos personajes nuevos, vemos esta canción de Apocalíptica, Pat. Oye, y aparte es, creo, del primer disco. O sea, se nota el sonido muy poco pulido de ese entonces de Apocalíptica. Path es del... Ghost. Sí, es del 2000. Pero fíjate que es bien sabido que Kojima edita sus propios trailers, ¿no? Por ejemplo, vean el trailer de... de Second Runner, pero ¿cómo se llama este juego? Metal Gear Solid. Of the Enders. Ah, ok. The Second Runner o The Second Runner. Vean ese trailer. Ese trailer lo editó Kojima y está bien verga. O sea, no es la primera vez que lo hace. Ya lo ha hecho en sus juegos anteriores. Ese átomo que sí, que efectivamente mientras más gente más se podía ver. Exactamente. Entonces, Kojima. Es un puto genio, es un puto amo, les digo. Y el hecho de clavarse en esas cosas, me parece que parece genial, ¿no? Pero creo que fue como hasta las 9 que pusieron la música de Pat, o sea, y todavía no podías ver nada. Ya fue hasta las 10:55, 11 de la mañana, que se revela, ¿no? Él mismo tuitea como, aquí vamos, y pone estos emojis de la ballenita, arbolitos, manitas arriba, y comienzan, ¿no? Entonces, empieza con este, con el bebé pardo, y sale Mads Mikkelsen, ¿no? El personaje, olvidé cómo se llama. Phil, ¿no? ¿Cómo se llama? Jeff, ¿no? No me acuerdo. John Spartan. Bueno. No, oye, que me fascina la actuación de Mads Mikkelsen, Cliff, se llama Cliff. Sí, no, Mads Mikkelsen es increíble. O sea, y desde los anteriores. Y siento que, por ejemplo, que no ha pegado. ¿Qué? Mads Mikkelsen, que no ha hecho así como un papel que digas, no inventes, o sea, sí ha hecho papeles así, pero yo creo que no ha pegado en el mainstream, por ejemplo. Ah, ok, sí. Por ejemplo, él como Hannibal es increíble. Sí, incluso como el villano de Casino Royale me gusta, o sea, Casino Royale le tengo un cariño muy especial. Ay, sí, le está donde le pegan los huevos. Claro. Que le dice que tiene comezón. Le dice que lo está haciendo reír, que le tiene comezón, ¿no? Algo así. Uh-huh. Le puede rascar. Pero bueno, siguiendo con Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen fumando. Que toma como la chispita que cae en el aire y fuma. Sí, y evita el cigarrillo. Eso es muy como de Kojima, que es como muy extra, pero en vez de que sea muy extra en el plano de que sea como de ay, no mames, está de más, es como no mames, qué chido. No, es que para empezar, esos detallitos que podrían parecer de más o están muy bien cuidados, ¿no? O sea, desde el, creo que es el segundo tráiler donde sale Deathman, bueno, Guillermo del Toro como Deathman, Deathman. Y vemos a Mads Mikkelsen con la mano en, bueno, a Cliff, con la mano en la cara como haciendo y voltea hacia el lado, esa pose está bien verga. Vemos también a Del Toro con esta, como tiene, ¿te fijaste que en el cráneo tiene como si le hubieran abierto el cerebro? O sea, como si le hubieran... Sí, he hecho una operación. Una operación, o sea, se le ve así como una cicatriz, como tuvo Frankenstein. Y como que... Pareciera que, bueno, ¿de qué va esto, no? Pero hace mucho sentido con los trailers anteriores, ¿no? O sea, la conexión es muy importante, ¿no? Incluso en el trailer lo dice, o sea, solos no tenemos futuro. Aparte, lo que a mí me da a entender es que se desarrolla en una especie de realidad o universo que no es paralelo, sino intrínseco. Sí. Y que está ocurriendo al mismo tiempo que nuestra realidad. O sea, sí. Y que justamente... Alguien leyó el diccionario. Y que justamente... Cliff, que es Mads Mikkelsen, y su escuadrón descubren cómo viajar entre dimensiones a través del Gu. Sí, porque él lo dice. Él lo dice al final. Dice como, yo he descubierto cómo conectarme o cómo viajar o cómo... No me recuerdo. Sí, exactamente. Y llega como a una zona de guerra que se ve como si fuera los 60s, como el Congo y así, ¿no? Que sabemos que es una época que le gusta mucho a Kojima. Sí, y fíjate que o sea, vemos también un poco el gameplay, o sea, era muy importante, o sea, como que Kojima se puso las pilas y dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer para ganarme la audiencia? Mostrar gameplay, check. Mostrar al bebé pardo, check. Mostrar unos personajes bien vergas, que la neta están bien vergas. O sea, yo por ahí retuiteé los pósters y están verguísimas. Sí, están increíbles. Me recordaron mucho al arte de Metal Gear Solid 3 de Snake Eater. Al arte del engaño. O sea, Les hablaba de que hay una frase que dice que el diablo está en los detalles, ¿no? Y cuídate del diablo en este libro. Y eso es lo que hace Kojima, ¿no? O sea, la belleza de su trabajo está en los detalles. Oye, dice Atomo que en Polar está bien cabrón. Sí, en Polar sale muy chido Mads Mikkelsen. Recordemos que es la película favorita de la mamá de Charmín. ¿Qué? Ah, sí. ¿Cuál, el Expreso Polar? No, el de Polar que no viste, amigo. Yo le dije, me pidió películas para recomendar y yo nada más sabía que Polar estaba chida. Ah, pues ve esa. Y se la aventó. Pero sí, es muy violenta y mucha escena explícita. Sí, la tortura explícita fue la peor, la neta. Lo peor. Pero, pues está bien. O sea, es como la tónica y está chida. Ok. Oye, siguiendo con el trailer, ¿qué más vemos? ¿Qué más tiene que hacer Kojima para ganarse la audiencia? Pues, ya ves que lo habían como criticado de vendehumo y ni siquiera Kojima sabe de qué se trata el juego. Ajá. Pero la verdad es que hay un mérito que tiene Kojima. O sea, desde que salió The Phantom Pain en 2015, en 2016 salió de la compañía de Konami. Y en 3 años y medio, o sea, tomó un proyecto desde cero, creó una historia chida, diseño de personajes, bla, bla, bla. No creo que lo haya tenido desde cero, No, yo creo que... No, pero, o sea, pero el desarrollo del juego sí estaba desde cero, ¿o crees que ya tenía algo? No, sí, o sea, definitivamente, porque recordemos que utilizó este Decima Engine, que es el mismo... Ajá, es que... Para hacer, ay, se me fue Horizon Zero Dawn. Ajá. Es que justo eso voy, porque él trabajaba con el Fox Engine, que era, con ese está hecho Metal Gear, que fue un engine muy caro y que lo metieron en PES, creo que en PES 16 o 17. Uno de esos PES usó ese engine porque era un engine justo muy caro que solamente usaba un juego, ¿no? Entonces Konami pues no le sacaba provecho a eso. No, y aparte, yo que jugué el Metal Gear Solid 5, te puedo decir que la verdad, el Fox Engine es uno de los mejores motores gráficos que he usado, bueno, que he visto y jugado en mi vida. Porque sí, y sobre todo porque la calidad visual es increíble y el rendimiento que tiene es increíble. O sea, sí. Las cosas fuera de lo que Unreal Engine puede ofrecer, o sea, es como más estándar, ¿no? O sea, tiene un mérito eso, que sea único. Bueno, ahorita que Chamin decía que a lo mejor, pues el juego como tal, la idea ya la tenía. Ok, sí, tal vez la idea sí, pero el desarrollo del juego sí creo que fue desde cero, ¿no? O sea, sí, no creo que tuviera algo hecho, ¿no? Sobre todo por el cambio de motor gráfico. Pero si fue en 2002. Inkawa en la parte mecánica y gráfica, increíble. Ese güey trabaja con Kojima desde que era un chavito, desde que tenía 16, 18 años. O súper, súper joven, no sé. Una cosa que estuve leyendo y como que no me gusta mucho es que había gente diciendo: ¡ay! Kojima va a salir con que ya habíamos jugado Dead Stranding desde no sé cuándo y nunca lo supimos y no sé qué. Y yo siento que no va por ahí, o sea, lo que hace Kojima no es eso, o sea, no es como que, ay, sí, te voy a sorprender con cosas bien, o sea, sí lo hace, sí te sorprende con cosas, pero no es como, ay, todo el tiempo estuvo ahí y nunca se dieron cuenta, sino, sabe cuándo ir... soltando las gotas del cuentagotas para ir creando expectativa y no solo eso, porque crea historias muy muy ricas que hacen que, o sea, a lo mejor a alguien no le gusta, pero más bien dicho, no deja a nadie indiferente. Ok, sí, nada más para aclarar, Yo Ishinkawa tiene 47, pero Metal Gear 1 es del 98, o sea, empezó de 26 años a trabajar con Kojima. Y pues todas las ilustraciones. Y por ejemplo, Son of the Enders, Metal Gear. El el diseño gráfico e industrial está súper verga, y de eso se encarga Yoji Shinkawa. No sé si se fijaron al final del trailer, dice edited by Kojima, o by Hideo Kojima. Oiga, sí, sí, que es como la marca de Kojima. Oye, que de hecho, una de las actrices que sale es Margaret Qualley como mamá. No sí. Manches, amo a esa mujer, me encanta desde que sale en The Leftovers. También sale en Death Note, pero está muy linda, sí. Me gusta mucho. Sí, sí, me recordó a un personaje de Devil May Cry, del nuevo Devil May Cry, una chava que tiene lentes que con ella hace las mejoras, pero no recuerdo cómo se llama. Pero sí, el apartado gráfico está increíble, ¿no? O sea, no nos podemos quejar. Fíjate que se había filtrado la fecha poquitas horas antes del lanzamiento oficial. Por ahí varios sitios. Creo que en Australia se filtró el de Last of Us, que se supone que es febrero del próximo año. Y no estoy seguro si en dónde, pero se filtró el de Death Stranding, que es 8 de noviembre. Entonces, volviendo con lo de qué tenía que hacer Kojima para ganarse la audiencia, pues mostrar fecha de lanzamiento, ¿no? O sea, oye, que yo no pensaba que ya fuera estar este año, No, fíjate que yo sé, yo veía también el desarrollo del juego, a lo mejor un 60%, pero aparte, para que te des una idea del nivel de confianza que le tiene PlayStation a Kojima, le dan la fecha más pesada en la industria de videojuegos para lanzamientos, que es en noviembre. Sí, te digo, es que yo pienso que Pokémon sale en esas fechas, como a mediados, puede que Pokémon salga después, como 20 algo, pero sí, o sea, es la carta más fuerte de Sony en el año, ¿sabes? Y sí, estoy también seguro que la producción no es nada barata, o sea, pero sin duda, hoy todos pusieron los ojos en Death Stranding, ¿no? O sea, y la manera peculiar de Kojima de vender sus propiedades intelectuales, ¿no? Sí, aparte, ¿sabes qué? Siento que nunca, o sea, no se había hablado tanto como hoy de Death Stranding. De hecho, sí, siento que llegamos a caer como en ese falsa, en esa falsa realidad de que ay, sí, a mí me gusta Kojima y los juegos de Kojima y soy raro, ¿no? Pero en realidad creo que no, o sea, pero fue justamente por lo poco que se hablaba de Death Stranding. Y ahorita das en el clavo en el tema porque, o sea, qué bien conservado está de qué va el juego, ¿no? O sea, al punto de que, o sea, hasta hoy ya tenemos claro qué es, ¿no? Pero veíamos los trailers anteriores y bueno, ¿de qué va este juego? Y hacíamos el chiste de, ni siquiera Kojima sabe, ¿no? Uh-huh. También yo tenía un poco el miedo de que bueno, le pasara como a PT, ¿no? O sea, que fuera un producto en desarrollo que nunca llegara a la luz. Bueno, es que lo malo de PT y lo triste fue que estaba siendo desarrollado en el peor momento de la relación entre Kojima y Konami, que uh-huh. O sea, también lo vimos con Metal Gear Solid, el juego está incompleto. Sí, creo que está al 80%, ¿no? O sea, le falta el final, pero tristemente no, es algo que nunca volveremos a ver ya. No, sí, al final se nota que está incompleto, tristemente. Sí. Sí, conozco la misión final. Entre comillas, la misión final. ¿Qué más hay que decir? Yo lo único que quiero decir, Tito, es ¿ya acabaste Red Dead Redemption 2? No lo he acabado, es que ahorita no me traje el Play. Ah, bueno, a ver. Ahorita juego puro Borderlands, amigo. Más tiempo. ¿Ya? Deberías aprovechar, ahora tienes más tiempo. Sí, solo que, bueno, tendría que traerme también mi tele porque no tengo aquí tele. Dice Atomo, nos comentaba ahí, Shinkawa es algo bien raro porque en Japón los artistas casi siempre se dedican a hacer diseño de mechas o de personas y él logra hacer todo. O sea, sí. Lo que creo que se refiere es que o haces diseño de mechas o haces diseños de persona y él logra hacerlas. Sí, hace todo. Ajá. Sí, hace el industrial, el gráfico y diseño no sé si de personajes, pero sí de... ¿cómo se le llama al bosquejo de los personajes? Fíjate que algo que me gustó mucho del tráiler del gameplay es que realmente sentí como si yo tuviera el mando del control. O sea, cuando, uh-huh, cuando empieza a salir esta goo y que te hace más lento al caminar, dije, no, tengo que salir de aquí. O sea, como que me sumergió dentro del tráiler pensando que yo estaba probándolo. Eso se me hizo muy chido. Fíjate también, algo que hace muy bien Kojima es que sincroniza muy bien sus... la canción con lo que estás viendo. O sea, por ejemplo, hay una escena donde sale Sam Bridges, trae lentes, y hay una parte en la canción que hace como un silencio, se ve muy chido, y luego ya suelta el ta ta ta ta ta, ta. Muy occidental eso de poner tu nombre en un juego, ¿no? O sea, en Japón no se usa tanto, ¿no? O sea, Kojima es de los pocos asiáticos que hacen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sí es una película de Steven Spielberg o algo así, y él usa eso mismo, ¿no? El Hideo Kojima Game. Pues es que es eso, o sea, él lo hace más por dar una experiencia pues visual narrativa, que eso hace con sus juegos de Metal Gear Solid, ¿no? O sea, esto es un juego de Hideo Kojima, justamente como lo hace la novena película de Quentin Tarantino, o del gran productor y director Christopher Nolan, ¿no? O sea, eso es lo mismo que él quiere lograr, o sea, vender. Sí, claro, súper, súper occidental. Sí. Bueno, sí. Aunque también si dijeran, no, la obra maestra de Kurosawa, dices, güey. No. O sea, sí, sí, pero por ejemplo no ponen a film by Kurosawa, ¿sabes? O sea, casi no se usa eso. Ya, yeah. Sí, o sea, sí te entiendo. Siento que va más por ahí de la experiencia que te quiere dar, de que este es un juego, pero es también como una experiencia narrativa visual. Ok. Y desde siempre, o sea, desde el primer Metal Gear es a Hideo Kojima Game. ¿Qué más? El audio está bien verga, o sea, como el ruidito que hacen las... Ay. Estas como lamparitas. Sí. O sea, todo está muy bien cuidado, o sea, es un deleite ver el trailer, ¿no? Justamente estaba viendo los tres trailers anteriores. Uno, bueno, el que está desnudo en la playa con el bebé, que le hicieron muchos memes. El segundo que sale del toro, y se supone que si ves el primero y el segundo simultáneos, hay como una conexión. Oye, sí, no, continúa. Ah, y bueno, el tercero que ya es más como Sam Bridges. Que recordemos que la gente huye de la lluvia, como que tiene algo que ver. Sí, la gente los hace envejecer. Sí, no manches, eso está bien loco. La lluvia, perdón, la lluvia los hace envejecer. La gente. Algo que me causó como mucho intriga es por qué sale azul. ¿Por qué se vuelve azul? Sí, como que hay dos dimensiones. Incluso, ¿sabes qué? O sea, el bebé... Está como la teoría de que es Sam de bebé. Y yo pienso que es como mantener el enlace de su yo actual y su yo del pasado. Porque es muy importante la conexión en el juego, ¿no? Habla de que los humanos han levantado muros y se han aislado. Entonces tú en Death Stranding básicamente vas a... Allí obviamente está hablando de Trump. No es ninguna coincidencia. Los muros... No, o sea, pero el sí, esta crítica como social o política, no sé, pero no politicemos. El punto es que, o sea, es muy importante la conexión, ¿no? Y yo creo que como que para no perderse o no morirse o no irse, no volverse loco, mantiene ese enlace con el bebé, según yo, no sé. Sí, yo creo que iremos conociendo un poquito más ya entrando en el juego. Pero la verdad es que lo que vimos creo que llama mucho la atención. Logras sí, bastante. Y te dan ganas de jugar, de comprar. Definitivamente. Incluso si no eres un seguidor de Kojima ni sus juegos. Pero sin duda. Ay, pero. Fui yo. Es algo que llama la atención. También que iba a decirte. Sí, 8 de noviembre, o sea, estamos a 6 meses. O sea, ¿qué te gusta para el desarrollo del juego? ¿Un 80%? Ah, no lo sé, amigo. Yo creo que si estás a 6 meses, yo creo que ya debes de estar en este momento arreglando bugs y nada más. O sea, ¿tú crees que ya está en fase Gold? Recordemos que cuando es fase Gold ya es nada más para pulir. Sí, yo creo que deberías ya estar en eso, porque si no, no te daría tiempo. Y harías un Ubisoft o harías un Sky. ¿Cómo se llamaba ese juego? Skyrim. No, el otro, el de los planetas. No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky, sí. Ok. No, es raro que los juegos de Kojima estén bugueados. Sí, casi siempre ese apartado está cuidado. Oigan, que hablando de juegos, que deberías de comprar God of War y jugarlo. Uh-huh. Sí, sí, me has dicho. Salió el documental hace como 2 semanas de Racing Kratos, que habla, pues, el documental de cómo se llevó a cabo desde la concepción de hacer la secuela de God of War, un nuevo juego de God of War, y cómo fue cambiando hasta convertirse en el God of War y el desarrollo que tuvo. Está muy padre, está gratis en el canal de PlayStation. Si ya lo vieron, digo, si ya jugaron el juego y lo quieren ver, está chido. Si quieren verlo para animarse a jugar más el juego, está súper chido. La neta es que yo, después de haber jugado el juego y verlo, sentí, o sea, cumple su cometido el documental, ¿no? Que es provocarte emociones, hacerte, pues, recapacitar y darte cuenta de cómo es la industria y cómo fue el proceso, y te acerca a ese proceso. Y la verdad es que estuvo muy chido y hasta me hizo llorar. Entonces, la verdad, vale mucho la pena Racing Kratos, por si tienen chance de verlo. Ok, ¿dónde está? En el canal de PlayStation de YouTube. No. ¿Y qué dura? ¿Una hora, media hora? Dura como 1 hora y media. Ok. También, no sé si viste The Last of Us. No sé si está en YouTube, pero estaba en el juego. O sea, en el juego venía el documental de cómo se hizo The Last of Us. También está muy chido. Sí, lo voy a checar porque sí, también, pero me gustó bastante The Last of Us. Sí, vale la pena. Y bueno, yo creo que la noticia que me hizo el día es, ¡pum!, Death Stranding sale este año. O sea, porque te digo, yo lo veía como... Yo ya me imaginaba otro tráiler en E3. Y qué raro, ¿no? Porque pudiendo Sony ganar el E3, yo creo... Con esta nota, o sea, la sacó ahorita, ¿no? Sí, o sea, creo que sí. Y el chiste es que ya va a haber demo jugable en el E3 y va a ganar el E3 por eso. Sí, o sea, es creo que una de las cartas más fuertes que hemos visto. O sea, yo creo que desde Last of Us, una carta muy, muy, muy fuerte. Si no es que la más fuerte de Sony en este año. Sí, también puede ser que ya haya un demo jugable. Y te das cuenta que E3 ya no es como el lugar de los lanzamientos más fuerte. O sea, por ejemplo, hay otros. PlayStation ya tiene su evento, Nintendo ya está como aparte. Microsoft es el único que sigue en el ¿cómo se llama? El BlackBerry Theater. Es el BlackBerry. ¿Cómo se llama ese teatro? Ah, oye, también sabes qué quería decir. Que en el demoledor sale el Convention Center de E3. ¿Hola? ¿Perdón? Sí, o sea, en el demoledor, en la película del demoledor. Ajá. Busca E3, ya ves que está en San... Ay, ¿cómo se llama? ¿San Ángeles? Ah, San Ángeles. que se supone que es Los Ángeles, ¿no? Pero es E3 Convention. Busca E3 Convention Center. Ajá. Y ¿ya lo viste? ¿Ya tienes la imagen? Ah, no. Espérame. Es que busca, la busca. Busqué San Ángeles E3 Convention Center. No, busca así tal cual, E3 Convention Center. Ah, ya, ah, es ahí en el demolidor. Exactamente, es ahí, es, creo que ahí es en el departamento de policías, ¿no? Sí, creo que no, esa locación. No, comen, ¿no? ¿O es el no de... recuerdo. No me acuerdo. No recuerdo, pero sale el Convention Center de E3. Sí, cierto. Faltó decirlo en la película. Pero bueno, pues ahí está. Creo que es todo lo que quiere decir de Stranding. Estamos muy hypeados y a esperar hasta noviembre. ¿Ustedes, amigos, quieren agregar algo? No sé si Charmín quiere agregar. Yo creo que ya se durmió Charmín. Siempre le toca escucharnos al final. Charmín, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tener que cortar remotamente a Saf. ¡Charmín! Creo que sí se fue. ¿Charmín? ¿Charmín, estás ahí? Oye, ¿ya listo para el 200? Es la próxima semana. Ya, amigo, ya listo para poner la película. Le vamos a mandar la lista para que nos haga nuestro poster. Uf, poner 200, ¿cómo no? 200 como el billete. Oye, no, en serio, Charmín. ¿Estás ahí, Charmín? A ver, déjame ver. Ya le mandé mensaje de acabe el poner. Ay, amigos, ¿qué les decimos? Ya lo voy a ajustear yo para poder extendernos cuando queramos. Charmín se pueda ir a dormir temprano, amigo. Sí. Oye, pero no acabamos tan tarde. O sea, si esto lo hubiéramos empezado a las 10, hubiéramos terminado casi a las 12. Pero es que tampoco es muy tarde. Sí, pues de hecho nos llevamos casi las 2 horas, que por eso ya lo íbamos a cambiar a las 9, pero Charmín llegó tarde. Empezamos un poquito antes de las 10, sí. Pero, oye, ¿cómo le vamos a hacer para E3? O sea, va a ser... ¿El E3 es el...? O sea, ¿de esta semana a la otra? ¿Quién te habla? ¿Qué les quiere? Hello. ¿Charmín? No, fui al baño. Te hubieras llevado la computadora, ya. No, digo, amigo, yo no soy ya bien picado, pues. No, ya ves que a Tomo le gusta, hay que aquí atender a la clientela. No, perdón. Dije, ay, se van a seguir, aprovecho. Oye, dice, a Tomo le va a pasar como el vato de Twitch que cuando despertó se dio cuenta que nunca dejó de streamear y que 100,000 personas lo vieron dormir. Oye, hay historias de terror de eso, ¿no te acuerdas el vato que dijo, bueno chicos, voy a comer algo y al rato regreso a seguir? Pero no apagó el stream y se empezó a masturbar y a ver porno. Digo, no se veía nada más se veía su carilla y estaba gimiendo. Entonces fue como, oh no. O sea, ya cuando se vino, ya cuando acabó, dijo, oh, no, oh, maldita sea. El internet no olvida. Así es. Espero nunca me pase, oye, eso. Oye, hablando de E3, o sea, sigue el 200, no hay pedo. Pero la que sigue, vamos a hacer el especial del E3, supongo, ¿no? O sea, el 201 va a ser especial. Pero... O va a tener numeración canónica, la pregunta. No, eso es canónico, es el 200. El, no, o sea, el 200 es el 200. Sí, el 100, sí, el 100 fue el 100. El E3. Ajá. ¿El E3 sí tuvo un número? No me acuerdo. Según yo, nada más son especial E3, pero sí hay que ponerle... ustedes. Según como... No son los del E3, la verdad. Creo que sí tienen. E3, como que número. O sea, sería. No me acuerdo. Debe de ser como el 170 o 150 por ahí. A ver. Pero se llama Especial E3. Mira, podemos hacer esto. Podemos dejar 201, dos puntos, Especial E3 2019 y ya. Ah, ya sí, no tiene el número el L3. Oh, pues nada más. Bueno, no sé, ya lo consideramos la próxima semana. Va, pues va que chico. Va, lo veremos. Charmín, gracias. No, hombre, gracias a ustedes. por hostearnos por. Estuvo divertido. Sí, el pero deja de decir que la América es un gran. No, no es cierto. A Sam también, muchas gracias. Todo divertido, gracias a la gente en el chat. Fue el episodio 199. Y nos vemos la próxima semana. Adiós, amiguitos, adiós. Ay, otra vez esto. 2 Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas nuestro hombre! ¡Why so serious! ¡Save what's good! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers!